Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el cantautor, compositor, músico pacifista, filántropo, multiinstrumentista, escritor, pintor y actor británico James Paul McCartney participa y presenta Live Kisses, un especial musical que destaca la interpretación de McCartney con canciones de su álbum Kisses of the Bottom, con la colaboración de la reconocida pianista, compositora, cantante y productora canadiense de jazz, Diana Krall, quien lidera la banda en Capitol Studios en 2012. Este evento ofrece una experiencia íntima donde se presentan tanto clásicos del cancionero americano como temas originales. El repertorio incluye canciones del álbum como My Valentine, de Paul, así como versiones de otros clásicos, como les contaba antes. Su actuación se caracteriza por su encanto y cercanía, celebrando la riqueza de las músicas clásicas y la calidad de la interpretación de McCartney y Krall. En resumen, Live Kisses es una celebración de la buena música y de los estándares atemporales. Hoy les ofrezco del disco Live Kisses del 2012, de Paul McCartney, la canción Bye Bye Blackbird, de la dupla Ray Henderson en música y Mort Dixon en letra. La temática alude a la despedida de un amante que deja atrás el pasado, narrando la historia de una figura que se va. En él se admiten varias lecturas por su ambigüedad. Esta canción, digamos también, que fue escrita en 1923. Está interpretada en esta ocasión por Paul McCartney en voces, Diana Krall en piano, John Pisarelli en guitarra, Robert Hurst en bajo, Karen Riggins en batería y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Alan Broadbent. Blackbird, blackbird, sing in the blues all day, right outside my door. Blackbird, blackbird, I've gotta be on my way to where the sun shines once more. Back of all my cares and woe, here I go, singing low, bye. Bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, and so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Now make my bed and light the light, 'cause I'll arrive late tonight, blackbird. Bye bye. Thank you. No one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all have. Me. So make my bed and light the light, 'cause I'll be home late tonight. Blackbird, oh blackbird, oh yeah, blackbird, bye bye. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Joyce Moreno, una destacada cantante, compositora y guitarrista brasileña. Su carrera musical comenzó en 1964 y en 1968 lanzó su primer álbum en solitario, donde firmó 5 de las 10 canciones. A lo largo de su trayectoria, ha producido más de 45 discos y ha escrito cerca de 400 canciones, recibiendo 4 nominaciones a los premios Grammy Latinos entre 2000 y 2010. Su estilo se caracteriza por un lenguaje femenino en primera persona y habilidades excepcionales con la guitarra. Joyce ha colaborado con grandes figuras de la música popular brasileña como Elly Regina y Gal Costa, así como con artistas internacionales como Annie Lennox y los Black Eyed Peas. Su música ha sido incluida en bandas sonoras de películas. Su popularidad en Brasil se consolidó en la década de 1980, especialmente con la canción Clariana, dedicada a sus hijas. A nivel internacional ha realizado giras por Europa, Japón y Estados Unidos y ha sido reconocida con varios premios, incluyendo el Lifetime Achievement International Press Award del 2004. Además de su carrera musical, Joyce es escritora y periodista. Publicó su primer libro en 1997 y ha creado programas de televisión que exploran la música y la historia de Brasil. En 2020 lanzó su segundo libro de memorias, que ha tenido una gran repercusión en la prensa nacional y se complementó con una miniserie. Hoy les ofrezco su último álbum de estudio más reciente, llamado Omar e Mulher. Este disco representa un regreso temático a la esencia femenina de Joyce, explorada desde finales de los años 70. El álbum destaca por su temática, donde la canción titular utiliza el mar como metáfora de la mujer, descubriéndola como una figura impredecible que puede ser feroz en la tormenta o silenciosa en la calma. El repertorio incluye 10 canciones originales, con colaboraciones de reconocidos artistas como Paulo César Piñeiro, João Donato, Charles Bacalé, Serenato y Ronaldo Bustos. En cuanto al estilo, el álbum mantiene las sonoridades características de Joyce, como el samba y el bossa nova, con arreglos refinados de piano, bajo y cuerdas. La producción estuvo a cargo de Joyce junto a su esposo, el baterista Tuti Moreno. La crítica ha recibido el álbum como una celebración de lo femenino y de la resiliencia, reafirmando el papel de Joyce como pionera en la composición desde una perspectiva de género en la música popular brasileña. Escucharemos a Joyce Moreno desde su álbum Omar e Mulher del 2025, el tema Adeus Amélia, una canción que representa una respuesta feminista al clásico Ai que saudades da Amélia, de Mario Lago y Ataulfo Alves. Esta obra deconstruye la figura de la mujer sumisa del samba original, afirmando que la mujer moderna es fuerte, independiente y no acepta más el papel de Amélia. La letra enfatiza la necesidad de ser respetada por lo que es, en lugar de ser valorada por su resignación, celebrando así a la mujer actual que se empodera y toma control de su vida. Joy Moreno presenta un contrapunto feminista al ideal de Amelia, una figura de 1942 que simbolizaba la dedicación y la falta de vanidad, mostrando a cambio una mujer con voz propia que exige respeto y se niega a encajar en los antiguos patrones de sumisión. La frase «Eu estou aqui para você, mas não como Amelia» resalta la libertad feminista y la autonomía, marcando un claro rechazo a la figura de la esposa resignada. Finalmente, la canción parte del álbum Omar o Mulher, que se convierte en un himno a la mujer contemporánea que busca su espacio y libertad a través de esta obra. Joyce Moreno realiza una inteligente relectura de un clásico, transformando un icono de resignación en un símbolo de empoderamiento. Terminando, les digo que Adeus Amelia es la voz de Joyce Moreno despidiéndose de la Amelia del pasado y saludando a la mujer actual, fuerte y empoderada. Uma sombra, água fresca, não dá não. Dizem que a Amélia é a mulher de verdade, mas eu sou de outra opinião. Eu não lhe dou facilidade, eu não lhe dou satisfação. Eu boto a lenha na fogueira pra acender seu coração. Você bem sabe, tem muito malandro querendo ocupar o seu lugar. Mas eu sou firme que nem um rochedo e você vai ter que segurar. Não tem desculpa pra pedir, não tem socorro pra chamar. Não tem saída pra fugir, não vai ter tempo pra pensar. Adeus, Amélia. Adeus, Amélia. Sombra, água fresca, não dou não. Dizem que a Amélia é mulher de verdade, mas eu sou de outra opinião. Eu não lhe dou facilidade, eu não lhe dou satisfação. Eu boto a lenha na fogueira pra acender seu coração. Você bem sabe, tem muito malandro querendo ocupar o seu lugar. Mas eu sou firme que nem um rochedo e você vai ter que segurar. Não tem desculpa pra pedir, não tem socorro pra chamar. Não tem saída pra fugir, não vai ter tempo pra pensar. Adeus, Amélia. Adeus, Amélia. Canto y la palabra.